¿Cómo anda, Donatilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar, Ajá. para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo Claro, unos mates, ¿no? yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, para que eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas, si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín, ah, y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, Javier, ¿cómo anda? Bien, ¿cómo va eso, Atilio? Bien, bueno, saludando a todos los... Uy, perdón, a ver ahí. Tal vez la mano del tiempo. Te cambio de micrófono. Hola. A ver. Bueno, ahí haciendo algunos arreglitos porque seguimos teniendo algunos pequeños problemas. Algunos cables medio rotos. Acá están buscando facturas. Le vamos a contar a la amiga que está dentro. Bueno, quería saludar a los, desearles feliz año a todos los oyentes. Claro. El primer programa del año. El segundo, el primero lo grabamos antes de que fuera. Bueno, pero el segundo. Sí, el primero en vivo, digamos. En vivo. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, Atilio, y un año que esperemos, decíamos el programa pasado, venga un poco mejor que lo que viene siendo estos últimos dos años, ¿no? Hasta acá, mira, se pone difícil hasta para pagar las boletas, porque vas a los cajeros y está funcionando uno solo. Y bueno, hay cinco, pero tres no tienen plata, claro, uno sí. No tiene papel, el otro sí, ¿viste? Sí. Y son si los querés... bancos que manejan la plata y todo, sí, ¿no? Y la si verdad... querés hacer la cola, tenés que esperar 3 horas para poder llegar a la cola. Re difícil. Y hoy se vence la boleta de la luz, a mí se me vence hoy. Así que bueno, sin plata para poderla pagar, no sé cómo voy a hacer. Claro. Bueno, hay una forma para pagar con la tarjeta ahí mismo, ¿no? En la en Edersa, me parece. Con la tarjeta, pero de débito. De débito. Sí, creo que sí. Ahora podemos. Ah, no sé. Voy a pasar a ver ahí si alcanzo. Bueno, así con las cosas siempre medio ajustadas, ¿no? Como sí. Para variar. Sí, todo siempre. El cambio este, cada vez me convence menos el cambio. Sí. Acá se han empeñado en pintar, mira, veo, amarillito. Estamos en la puerta del SIC, atrás del mostrador, mientras ahí se van unas facturitas y unas tortas fritas. Para la vecina que lleva ahí. ¿Qué tal están las facturas? No la probaron todavía. Pero le tiene fe. Sí. Bueno, Atilio, ¿y cómo te fue el fin de semana? ¿Hiciste corderito o no hiciste el corderito? El fin de semana que pasó hicieron mis compañeros pollo al disco. En el mercadito de Magine, estamos hablando. Sí, ay, a propósito, tengo un papel acá que me dio Alicia. ¿O lo perdí? No. Si lo podríamos pasar. ¿Cómo no? A ver, si yo veo poco, vos tenés mejor vista. Yo tengo buena vista, pero no entendés a ver, vamos a tratar de... Dice, invitamos a todos los vecinos de Magine Ahogado y la comarca a la inauguración del mercado de la agricultura familiar Nehuen, al lado del vivero forestal. Se agradece a todos los que de una u otra manera han participado. ¿Cuándo van a hacer la inauguración? Es en realidad ir ahí al mercadito. ¿Abre los fines de semana? Claro, sí, los sábados. Los sábados. Y supongo que la inauguración será este sábado. Ajá. Porque me van a tener cocinando cordero ahí. Qué bueno, otra vez. ¿Y cómo salió el primero? Dicen muy bueno. Ajá. Porque yo no tuve tiempo de probarlo porque se hizo poco. ¡Qué bárbaro! Eso es una buena señal. Claro. Así que bueno, invitamos al mercadito de la agricultura familiar Nehuen, ahí al lado del vivero forestal de Magine. Si hay algún turista también, sépalo, los sábados, claro, de 10 de la mañana más o menos. Sí, de las 10 antes. En adelante va a estar abierto. Está bueno. ¿Y hasta qué hora están, Atilio? Y aproximadamente hasta las 4, 5. A 6, depende. De acuerdo a si hay gente o no hay gente. Claro, si hay gente, si no hay gente. Está bueno. Y bueno, ahí estamos, en la lucha. Está bueno. Bueno, ¿y cómo fue la cosa? ¿Hubo gente el sábado ese? Sí, hubo. ¿Qué había para ofrecer? ¿Qué se podía comprar? Y habían panes dulces, habían... vinos de diente de león, jugo de andrino, huevos, bueno, no sé, algunas otras cosas que yo no alcancé a ver, ¿viste? Porque estaba ocupado, claro. Pero ahí abrieron y vendieron, y pasa la gente a comprar, así que el que quiera puede ir a vender o a comprar o a trocar. Está bueno. Y hay como unos puestitos afuera y ahí adentro también. Todavía adentro no hay nada. Ajá. Pero la idea era, no sé si este sábado o el otro que viene, ya abrir adentro. Ah, bien. Vamos. Esa a ver. Sería la inauguración. Esa sería la inauguración. Bien, qué bueno. Bueno, Javier, bueno, ¿qué te parece si le pones un poco de música? Cómo no. Mirá, ¿te acordás que la semana pasada habíamos estado viendo un cantante que pensamos que era uruguayo, pero no era uruguayo, este tal Alberto Merlo? Ajá. Que tiene muy lindas milongas. Tiene lindas milongas y canción surera. Así que ahí buscamos uno que se llama Un Peón Segundo Molina y vamos a escucharlo. Bueno. Llegó de paso a la estancia, pa'l tiempo de las esquilas, y alargó su permanencia por causa de que llovía. En una esquina el galpón le hizo tabique una estiba, tendió el catre, de un alambre colgó sus escasas pilchas, y al no encerrar la majada y andar de gusto esos días, pa' no pasarla aburrido ayudó en lo que podía, juntar marlos para hacer fuego, arreglar unas bebidas, cortar lonjas, sacar tientos, desgranar para las gallinas,

esos negros inviernos. Y vale decir, digamos, a la gente pobre le tocaba pagar. Lógico. Una vez más, ¿no? Una vez más, y como siempre, porque siempre nos toca a los de abajo. Es la forma, el sistema, ¿viste? Pero cambian, dicen, hacemos un cambio, ¿y qué cambian? El sistema no lo cambia, no. Sigue siendo el sistema corrupto, digo yo, de siempre. De hecho, quieren, con respecto a este tema, volver a instalar el servicio militar obligatorio, imagínate. Y a veces para algunos sería positivo, pero para otros no. Yo no le veo lo positivo, la verdad. Es lo que pasa, que muchas veces depende cómo guíes tus hijos, ¿viste? Sí, pero sí. Que lo que no guía al padre no lo va a guiar otro. Y lo corrompe más de lo que está. Claro. Y si no, mirá, en general, digamos, ¿no? Muchas de las fuerzas policíacas terminan siendo autores de los delitos o cómplices muchas veces, ¿no? Claro. La misma justicia, los jueces, los políticos, o sea, se supone que ahí llega la gente que tiene que cuidarnos, ¿no? Claro. Como sociedad. Vos me estabas contando que ahora, por ejemplo, ponen tantas leyes para los autos. Para los autos y qué sé yo. ¿Y qué quieren demostrar con eso? ¿Van a educar a alguien con eso? ¿Van a prevenir los accidentes? ¿Siguen habiendo accidentes? Claro, no solo siguen habiendo accidentes, sino se siguen matando. El otro día, ¿cuánto hace? Se mataron todos esos chicos camino al pueblo, ¿viste? Sí. Con todos los controles que se hacen, ¿y cómo? Claro. ¿De qué sirve? ¿No será otra la manera de educar a la gente a manejar? Claro, bueno, eso hacen los países europeos, ¿no? Invierten en educación y después tienen control, no es que no tienen control, pero invierten en educación sobre todo. Los que mejor ganan en Europa son los maestros, igual que acá. No, realmente hay un error en esa cuestión, ¿no? Los países del norte de Europa incluso hacen al revés. Trabajan menos, tienen más tiempo de descanso y cobran más. Porque todos trabajan y entonces las cosas funcionan. Porque el tema es que si hay gente que no tiene plata, no funcionan las cosas, porque no tienen para comprar el pan, la comida, la ropa, el auto. Y si no compran, entonces el dueño de la fábrica tampoco vende, ¿no? Y es todo un ciclo. Y sí, antes, por ejemplo, había mucho más movimiento acá, y ahora de vuelta se ve mucha gente, ¿no? Sí. Pero es gente de afuera, que viene de turista. Sí, igual se ve mucha gente, pero estamos en enero. Otros enero no se puede ni caminar en el pueblo. Claro. Yo hoy a la mañana, está bien, fui tempranito, pero no se veía nadie. No había nadie. A las 8 y... No, ahora estaba lleno, cuando llegó el colectivo estaba lleno. A las 8:30, 9. Lleno adentro del banco, lleno afuera. Y andaba un solo cajero, como ya te contaba. Así que, y me parece que más o menos los dos bancos son iguales, ¿viste? Claro. Así que, ¿de qué cambio hablan los políticos? Bueno, habría que ver cómo les está yendo a los comerciantes, ¿no? A los que venden, a los feriantes. No, los comerciantes siempre se van a defender, sobre todo los grandes, ¿viste? Los comerciantes, ni hablemos de los comerciantes chiquitos que los obligan a morirse porque no les dan posibilidades. Yo estaba escuchando el otro día que una fábrica de dulces había bajado tanto las ventas que le había dicho a los empleados, bueno, o empezamos a despedir gente o el lunes no trabaja nadie. Entonces trabajamos todos menos, no despedimos a nadie porque no se vende para pagar los sueldos. Y claro, si no hay dinero, no hay consumo. Y no hay consumo interno, no, no. Y si no trabajas los lunes, es que no te pagan los lunes, ¿no? Obviamente. Entonces empiezan a aparecer estas cosas y bueno, el laburante de ahí tiene que salir a ver qué hace el lunes para juntar la guita que ganaba ese día que ahora ya no labura, ¿no? Igual me pareció buena la actitud de decir, bueno, en vez de despedir, achicamos a todos un día de laburo y vemos qué hacemos, ¿no? Claro. Bueno, son las cuestiones que nos tocan vivir en estos tiempos, que hay que ver cómo las sobrellevamos. Así que cuestiones que nos atraviesan en el día a día, ¿no? Y por otro lado, cuando salís a quejarte, bueno, te dan palo. Así que no hay que quejarse. No, hay que organizarse y construir cosas diferentes con un mercadito de... Esas cosas son las cosas que funcionan y hacen sí, bien. Sí, que es, digamos, para todo el mundo y bueno. Dale. Si pagan su cuota social y bueno, se ponen al día, pueden trabajar y bueno, vender su producto y tener un manguito. No es que se van a hacer ricos, pero van a tener una entradita más. Y van a subsistir, que en estos tiempos no es poca cosa. Claro. Así es. Bueno, Atilio, tenemos acá algo del Cholo Barriga. El Zaino Tranamil. ¿Te parece que escuchemos? Escuchémosle. Bueno, Zaino Tranamil de El Cholo Barriga. Caballito aguerrido, batallador liberal, hacia mi pecho cantar, vibrando en cada latido. Lo conocí mantenido, siendo flete de bocao, desvelo a medio recao, con ramoneos de coirón, cual si fuera de galpón, siempre listo pa' un mandado. Como su dueño es un peón, andador y calavera, en esas farras camperas lo puso trasnochador. Sabe Dios cuánto sudor le secaron las heladas, y en aquellas madrugadas, aclaro pa' que me entiendan, que leguas a media rienda se ha tragado de una pelada. Lo vi zaino requemao en un invierno muy crudo, algo flacón y peludo, pero nunca descarnao. Abarajando el recao, dio a mi codicia un tirón, y tentao por la pasión, quise comprárselo al dueño, pero él dijo que ni en sueños pegaría tal tropezón. Cuando el sol calienta el suelo y aparecen los verdines, el zaino con los trajines ya adentra a mudar el pelo. La grasa como un pañuelo parte la anca del mentao, abre zaino colorao aquel que pasa escarceando, y a mí me deja pensando en el pingo que he soñado. Aflete gaucho del pago, curtido y aclimatado, hijo tan fiel del recao y el maletín de los tragos. Mi canto es el pobre halago a tu vida verdadera, un relincho campo afuera, del tacho el último son, y suerte de un pobre peón andador y calavera. viejo mate galleta. Qué pena me dio. Bueno, si querés lo hacemos ahí. Justo fuera de micrófono. De micrófono arreglando. Se me ocurrió levantar el micrófono. No, está muy bien, es que por ahí podemos anotar. Sí. El próximo programa lo vamos a estar haciendo desde el mercadito, si nos dejan, sí, seguro, sí. No hay problema. Porque hacemos ahí una especie de radio abierta, llevamos unos parlantes como para... Claro, para que escuches. Para que suene, ponemos música. ¿Está bien? De paso. Qué bueno. Para que la gente ahí hay suelo de... Sí. Para levantar polvareda. Claro, ahí pueden bailar a la pampa. Claro. Está bueno, y entonces podemos estar ahí el sábado más o menos desde las 12 y a partir de la 1 haríamos el programa. Bueno, así bueno. Vos ya terminaste de, claro, de cocinar y bueno, claro. Y ahí ven. Así que bueno, esa es la idea, en principio lo vamos a confirmar, pero esa es la idea. Bueno. Hay que ver porque voy a estar con familia. Qué bueno. Así que, bueno, y es una buena idea, llevar el mateando así a los fogones. ¿Te acuerdas que lo hablábamos con el Cholo Garriga? Mira, a los fogones, en serio. Claro, ir al fogón y hacer el programa ahí. Claro, y entrevistar y hablar con la gente. Ahí en vivo nomás. En vivo. Y que cuenten en vivo ahí cómo salió el corderito. Claro. Está bueno. Y hay empanadas también, ¿no? Sí, pizza, seguro. Sí, pizza. El otro día hubo pizza, ¿no? Está bueno. Como recién se está armando, ¿viste? Todavía no estamos muy con todas las pilas. Claro. Pero sí, el cordero va a estar seguro. Está bueno. Bueno, algo habrá que llevar, algún dulce, algo para también colaborar ahí con el mercado. Ver sí, puedes llevar dulce, qué sé yo. Vender. Si tenés cerveza para vender, puedes llevar cerveza para vender. No tengo, pero estaría bueno. sí, alguna cosa que por ahí se pueda llevar para allá. Claro. Bueno, está bueno, está lindo el proyecto, vamos a darle una vuelta, vamos a ver si funciona. Si funciona y vamos a ver si invitamos a algunos compañeros, amigos ahí, a Marcos, a Giorgio, claro. A Adriana, a ver si... Sí, la que estaba con... Adriana estaba con Adri, la señora que estaba antes en el CIDEP. Ajá. Ella está con el asunto de las tarjetas y eso. Ajá. ¿Viste? Está bueno. Así que no. ¿Y cómo funcionó eso? ¿Se vendió antes? Sí, se vendió antes y bueno, también pasaron turistas y compraron ahí en el momento. Mirá, qué así bueno. Que compraron en los puestos y compraron asadito. Corderito. Ahí para bueno. Llevar. Qué bueno, así porque bueno. Eso es la idea, ¿no? Sí, eso es poder. Y se está tratando de hacer una vez por semana, ¿viste? Claro. Ellos... Vamos a ver si funciona por lo menos toda la temporada. Después se hará cada 15 días cuando ya no haya tanta gente. Hay que recordar que este es un emprendimiento autogestivo, claro. De vecinos que se juntaron. Sí. Que nos vinimos juntando hace muchos años. Ya. ¿Cuántos años? Un montón. 10, porque nació en el Meta. Claro. ¿Viste? Ahí los dieron... Un lugar nosotros a nosotros, ¿no? Porque en realidad la feria y eso nació en La Pampa, las primeras ferias las hicimos en La Pampa. Ajá. Después nos cambiaron a Limeta. Claro. Bueno, hubieron varios feriantes, hay varios. Salud. Me agarró un poco de picazón en la garganta. Anda por estos días, es como si fuera primavera, ¿viste? Por estos días. Sí. Que anda... Por ahí hace frío, calor, sí. ¿Viste? No hay polen, pero igual pica, dijo. Sí. Sí, no sé, de edad era... Alguna cosa, sí. Bueno, y... Sí. Y entonces llegaron ahí a la entrada del vivero forestal y principio era un lugar medio en la vereda, digamos, sí, ¿no? Sí, era directamente en la vereda del... Y después, nos cedieron un espacio ahí para para ser una construcción para un mercadito. Un espacio que cuando llegaron, yo estuve en alguna de las limpiezas, era un mallín, un pajonal ahí, claro, importante, ¿no? Y le fueron tirando onda. Armamos todos los puestitos esos en rueda, en la parte alta. Claro. Y después empezó con el proyecto, me acuerdo que estaba Matías. Sí, estaba Matías, estaba Giorgio. Giorgio. Habían varios. Silvia, bueno, un Silvia. Montón de gente. Que estuvo interesante porque, nada, se discutió mucho cómo tenía que ser, claro. Que fuera con construcción natural, Claro, empezaron a cortar adobe. Claro, se hizo un par de jornadas de llenado. Sí, también. En esa época también se hacía esto de ir a la huerta de uno, a la huerta de otro, a la huerta de otro. Sí. Yo fui una vez a lo de Alita. Sí, sí, era todo comunitario así. Claro. Se hacía una jornada en una chacra, después en otra. Alguna siembra comunitaria. Claro, también los invernaderos se hicieron así. Claro. En jornadas comunitarias. Y esas cosas van a volver a aparecer, ¿no? Porque... Esperemos que sí. Porque hay mucha gente que es una forma de trabajo y de subsistencia, ¿viste? De producir alimentos. Para el consumo propio y vender su excedente. Claro. Sí. Una que los chicos tienen que aprender. Esa es la idea. La educación, claro. que nos falta. Claro, ¿no? Porque si no se va perdiendo todo lo que hicieron los viejos antes y no permanece en el tiempo porque le gana la tecnología, le gana la ciudad, le ganan... No, y una cosa que ha ocurrido históricamente acá en esta zona es que la gente del campo, los chicos, se han venido al pueblo. Al pueblo, por eso le gana la ciudad, porque claro. es más fácil trabajar en el pueblo que trabajar en el campo. Claro, el tema porque es que... en el campo era antes, por ejemplo, producía así una buena huerta, pero no sabías qué hacer con la verdura. Claro. O con la fruta. Claro. No la podías ver, no había venta, porque todo se traía de otro lado. No se consume lo que se produce propio. Claro. Como acá no se puede producir todo el año entero. Es una temporada. Y bueno, en invierno hay cosas que hay que traerlas del norte, digamos. Claro. De Mendoza, de La Pampa, de... Igual este año pasado nosotros, por ejemplo, toda la zanahoria y remolacha que quedó, la tapamos con pasto. Ajá. Y eso que fue un invierno que nevó bastante y todo. Y se conservó. Y sí, estuvimos comiendo zanahoria hasta ahora que limpiamos buenas. Qué bueno. Limpiamos los bancales para sembrar de nuevo. Pero. Y ya estamos empezando a sacar alguna. El otro día saqué una zanahoria así. Mirá. Ya está linda. Y qué rico, porque el sabor es dulcecito. Sí, sí. Y gusto. Nosotros también antes producíamos mucha zanahoria y. No sabíamos qué hacer, se podría, se florecía, porque claro. No le dábamos boliche. Consumíamos lo que podíamos consumir. Claro, claro. Y realmente si uno pone zanahoria o papas o remolacha o nabo, ¿viste? Se puede vender. Claro. Y hay que hacer talleres de cocina, ¿no? Y compartir recetas porque... Claro, para consumir, ¿sí? Claro, porque la zanahoria se me viene así a la cabeza. Digo, uno dice, bueno, la como rallada o la como hervida. Claro. Pero hay otra forma de hacer la zanahoria que es muy rica también, ¿no? Sí, sí. La mayonesa de zanahoria, yo que consumo mucha mayonesa, una de esa las cosas... Esa nunca la probé. Yo, por ejemplo, la zanahoria en la casa, o en estofado, o en la... Claro. En el puchero, en el guiso. También hecho ensalada, mezclada con repollo, queda buenísimo. Sí, sí, sí. Es muy linda la zanahoria. Sí. Y tiene propiedades que ayudan a la vista también. Claro, claro. Sí, y otras cosas también, ¿no? Claro, sí. Sobre todo cuando es casera, sin químicos y eso. Es muy linda. Sí. Así que bueno, el sábado ahí va a estar el mercadito vendiendo de asado y de todo un poco. De agricultura familiar. Claro. Sí, el que quiera llevar su vinito lo puede llevar, porque vino no únicamente no va a haber diente de león. Ajá. O jugo de andrino o jugo de mosqueta. Ajá. No sé si de jugo de manzana, pero no va, vino no va a haber. Está bueno. Hicieron muy buen vino en el Emeta, pero no quedó nada. Se lo tomaron, debe haber estado muy bueno porque se lo tomaron, sí, todo. Bueno, ojalá que eso que aprendieron ahora les permita producir ese vino para... Claro, para... El asunto es cómo, porque el vino lleva todo un proceso, primero las parras. Claro, pero estuvieron haciendo vino de frambuesa, vino, claro, distinto, de otras cosas. Sí. ¿No? Tal vez vino de mosqueta. Sí. También se puede hacer, mosqueta hay muchísimas. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, vamos a meterle música, Tilio. Bueno, tenemos ahí un tema más, A ver, ya hemos pasado el Zaino Tranami. Ah, pero no tenemos tema. No, ¿cómo no tenemos tema? Tengo que buscarlo. Esperá que ahí vamos a ver en qué andaba esto. Bueno, esperá que vamos a buscar. Mientras, también podemos contar que en el verano vamos a seguir, como ya estamos siguiendo, hemos pasado Navidad y Año Nuevo haciendo programas, y los que en este momento están fuera del aire y les mandamos un saludo, los alentamos a que no se queden así, son los compañeros y compañeras de FM Alas, que, claro, bueno, que nosotros le debemos a los de FM Alas, sí, la retransmisión del programa. Claro, y estaría buenísimo que pronto encuentren un lugar para que no se quede, digamos, no nos quedemos sin los programas que escuchamos, claro, de Ala. Exacto. No sé qué posibilidades habrán. Y no sé, ahí estaban... Con razón, no escuchamos Los Sin Sello. No había Los Sin Sello, ¿no? Mm-hmm. No había Los Sin Sello. Ahí estuve a la mañana con ¿cómo se llama? Con Oyarzo, con Hugo. ¿Y qué dijo? Y no sabía nada. Le digo, che, pero ¿y qué onda? ¿Te acercaste? No, dice, llegué el domingo y ya estaba la radio desarmada. Le digo, sí, venían desarmando. Yo pensé que había ido a ayudar, había ido a hacer el programa. Y no, estaría bueno que se resuelva esa situación, porque, bueno, porque es un espacio importante, FM Alas. Así que, es bueno, que FM Alas es para mí como todo de toda la comunidad. Claro, claro. Porque es una de las radios que ayuda verdaderamente a los de abajo. No hay otra. Fue una de las primeras radios que siempre dijo las verdades crudas, y por eso muchas veces quisieron cerrarla, porque, bueno, la trataron de guerrillera, de todo un poco. ¿Vos te acordás cuando cayeron a cerrar? Sí, me acuerdo que la quisieron cerrar. Por esa época. Y bueno, yo todavía no entendía muy bien el por qué la querían cerrar. Y por qué le buscan la manera de que la gente no se exprese ni diga las cosas que sienten o la verdad. Entonces yo creo que ese es el motivo de que la querían cerrar. Vos sabés que una de las cosas que les pasó es que, bueno, no les alquilan más el lugar, entonces ahora tenían que salir a buscar un lugar. Juntaron plata como para comprar un lugar. Ajá. Tienen la plata. Pero resulta que fueron a comprar, dos veces les pasó. Fueron a comprar y le dijeron no, porque si es FM Alas después... voy a tener problemas. O sea, como que hay alguien que está... hay un apriete, entonces. Hay un apriete. para que nadie les venda un lugar, ¿no? Eso es muy feo. Estamos en democracia, parece, ¿no? Todavía existen los gorilas. Y parece que existen. O la mafia. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer fuerza. Estamos ahí todos atentos a ver si encontramos algún terreno, algún lugar como para que puedan seguir funcionando. Ojalá lo resuelvan prontito y puedan seguir pasando mateando. Ah, no, claro. Sí, nos sacan un ayudante, una mano. Sí. Bueno, y ahí está también Fogón, que está haciendo un esfuerzo y está haciendo el noticiero todos los días a la mañana, ahora en el verano también. Un informativo más cortito, pero lo está haciendo y que la verdad que está buenísimo. Parece que estaban buenas las facturas y las tortas. Volvió la señora. Estaban buenas. Ah. Dice que todavía le falta probar. Oh, le dije Marisa. Me equivoqué, le dije Marisa. Empieza con M, pero es Maxi. Maxi. Pero, ¿la hija probó o no probó? ¿Estaban buenas? De 10. Ah, espera. Contalo al micrófono porque si no, la gente no cree. Muy, muy rica, así que. Se las recomiendo. Bueno, ¿cuáles probaste? Dulce de leche, torta frita, media luna. Espectacular. La dulce de leche tiene ahí un... ¿Cómo se llama eso? ¿Un copito de dulce de leche? Importante, Está bueno. Bueno, ¿y la música? Bueno, Iván, ahí... Para en estos tiempos nos hace falta una buena reflexión y José Larralde... Nos va a aportar la suya. Ahí vamos. La paciencia es cosa seria cuando no tiene final. Pero el hombre acaba mal cuando gasta esa virtud. Si se juega el caracú pa' no caer en el fracaso, lo planchan de un garrotazo y así le apagan la luz. Y haciendo purús puspus en discurso sentencioso, el caudillo alabancioso miente a granel y sin asco, cae el yanqui, el ruso, el vasco, el turco y el jeringoso. ¿Y qué hay del asado jugoso y el puchero de marucha? ¿Qué pasa con el que escucha tanta promesa gastada? Si pa' echar una yerbiada lleva el país a babucha. ¿Qué pasa con el que lucha y cincha como un caballo? Que ya ni el gusto a zapallo puede probar en el plato. Ese que se acuesta pato y amanece con el gallo. Ese que ya tiene un gallo en medio del corazón. Con la mujer sin calzón, con el hijo sin tricota. Ese en que usan cuando vota prometiéndole un montón. Ese que tiene razón cuando dice que es mentira. Ese que no tiene lira, ni dólar, ni patacón. Ese que a ni a religión le alcanza lo que transpira. ¿Qué pasa con el que muere solo por decir que no? Nubarrón tras nubarrón cubre el sol de la esperanza, con promesas que no alcanzan, con realidad que no llega, con manos que se refriegan y otras que nunca descansan. Nubarrón tras nubarrón que se convierte en pedrada sobre la melga sembrada de sueños y de ilusiones, mientras crecen las pasiones proletarias y olvidadas. Nubarrón tras nubarrón, llovedoras de cinismo, reliquias de un feudalismo ramificadas en leyes, reyes que no quieren reyes pero que reinan lo mismo, catedráticas mortajas que levantan sus banderas, en espera de otra espera que revalide su enjambre, mientras el pueblo con hambre ni se ignora ni se entera. Magnitud de lo que sobra en faz de vicisitudes. Gratuita interpelación, el sol de cada mañana. ¿Cuál el porqué de la vana coincidencia esa del ocaso? Si cada día es un brazo que el astro rey te regala. ¿Por qué el ególatra inquieto alimenta su porfía en cultivar la agonía de catastrófica duda regada con el que suda coagulado de osadía? ¿Por qué la esema total sobre el rostro casi inerte de la virtud siempre fuerte de nuestro orgánico suelo? ¿Por qué se le niega el vuelo a quien nació con tal suerte? ¿Por qué preludia la muerte en desnutrido cordaje, arrancado del obraje del motor de la semilla? ¿Por qué vive en la jaulilla quien rebosa en su plumaje? Año tras año hacen siglos, siglo tras siglo, el milenio. Y no siempre calienta el leño por prodigiosa sustancia, calienta más la ignorancia producida por los genios. La ignorancia es material para ser esclavos baratos, desparramados o enatos son carnes para el matadero, sin tabaco ni yesquero ni camisa ni zapato. Palenque pa' cualquier sarna y esquinero pa'l pechazo. Brazo más brazo más brazo, lomo más lomo más lomo. Si no hay pa' comer no como, si me enfermo no hago caso. Y así nomás me despido sin completar mi concierto. Yo sé que todo esto es cierto y lo que habrá de seguir. Callarme han de conseguir tan solo viéndome muerto. Así pasaba José Larralde reflexionando sobre políticos y dirigentes y lo que nos toca a los de abajo. Y así es. Siempre con sus reflexiones, don José. Sí. El turco. Bueno, vamos redondeando un programa y yo ya me estoy relamiendo el corderito del sábado. Del sábado que viene, que en vez de panadería del SIC vamos a tener un corderito al asador. Un corderito al asador allá en Mallín el sábado. Así que si quiere... Vamos a empezar a hacer el programa allá, parece que va a salir más rico. Se venden las porciones de allá. Claro, ya con el olorcito nomás. Estamos acompañadito con ensalada, pancito casero. Y un vasito de jugo o vino, si quiere. Bueno. De diente, de león. Muy bueno. Bueno, y... ¿cómo se llama? ¿Y los corderos son de Mallín? Los corderos también son de Mallín. Sí, sí. Son corderos de los vecinos ahí. Está bueno. Pero no que fuimos a sacárselos, sino que los fuimos a comprar. No, claro, claro. Obviamente. No, digo. Son. Che, ¿y qué te iba a decir? Y al final, entonces, la otra vez me estuviste contando cómo lo hacía, pero ¿cómo quedó? Buenísimo, buenísimo. Quedó... Solo con sal y nada más. Sal fina, rociar. Y vos sabés que. No sé si es mi idea, pero parece que la sal le da un toque de doración así. Ajá. Después, si querés, le echas chimichurri o salmuera, claro. Qué sé yo. Está bueno. Lo que vos quieras. Yo me voy a llevar mi frasquito de picante, porque a mí me gusta el... Ah, ¿te gusta el picante? El merquén. Mira vos. Sí, sí. Qué bueno. A todo le meto, hasta la ensalada de lechuga. ¿No te afecta para nada? Por ahora, ¿no? No. Sí, hay personas que les afecta el hígado, otras personas que les afecta, les hace salir espinillas y todo, ¿viste? Ah, capaz que por eso, dijo. Capaz que por eso lo del hígado. Claro. No, todo bien. Venía bien. Y bueno, es rico el merquén, ¿lo conocés? Ese condimento, no. Dicen que es mapuche. No lo conozco. Tal vez sí lo conozco, pero lo conozco por otro nombre. Es una mezcla de especias y tiene así un poco de ahumado y es muy rico, la verdad. La verdad que no. A mí me trajo una vecina que fue para Chile. Ajá. Trajo. Ah, debe ser que puede ser de los mapuches. Sí, sí, sí. Acá no lo conocemos. Es muy rico. Bueno, a mí siempre me gustó el picante y así que conozco unas raíces picantes que no me acuerdo en este momento el nombre, puede ser que sea eso. No, vos decís el rábano rusticano, uno blanco. Sí. Sí, ese es rico también, con vinagre, ralladito. Sí, lo rayan o lo machacan el mortero. Ese te hace, pero lagrimear los ojos y la nariz. Ese no pica en la boca, pica acá, en la frente pica. Sí. Ese es exquisito también. Yo ahí estoy cultivando de ese también en casa. Mirá vos. Ese es muy rico. Lo rayás y lo metés en vinagre, pero lo tenés que tapar en un frasco cerrado porque... Y lo dejás macerar. Se evapora. Ah, sí. Se evapora, mira. Se evapora el picante. Pero muy bueno es. Y los ajíes quedan... Claro, los ajícitos. Vos sabés que con eso uno se desparasita, también se limpia, se cura un montón de cosas, ¿no? Con los picantes. Si vos te fijas en... Sí, yo en invierno, por ejemplo, cuando hace frío, consumo picante. Ahora en verano no, porque me sube mucho la... ¿La presión? La presión. Ah, mira. Bueno, viste que igual en la zona calurosa como México, Perú, Ecuador... Claro, ellos consumen cantidad, el, ¿eh? Sí, el chile o el puta parió. Claro. ¿Viste? También lo usan para curarte de la curda. Ajá, también, sí, un sí. Un par de mordisquitos, un locoto, uno de esos. Te va la curda a la mierda. Se activa el hígado y digiere todo lo que no digirió. Así que bueno. Qué bueno, che. No, ¿tenés otra canción, no? No, se nos va el programa, bueno, che. Bueno, se nos va. Bueno. Tenemos que. Será a hasta ver, el capaz próximo. Capaz que una entra, ¿eh? A ver. Vamos a ver si encontramos ahí algo no muy largo y lo podemos pasar. A ver, ¿qué tenemos? Vamos a pasar. El coyuyo y la tortuga, ¿cuánto durará? A ver. Y aunque sea que lo un pedazo dos y minutos, lo... sí, está muy bien. Bueno, entonces un clásico, ahí va. Bueno. Chacarereando nos vamos yendo. Yo tengo una flor en coplas para prenderte en el alma. Para prenderte en el alma. Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas. Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas. Y que tu tata te prohibió de un trovero enamorarte. Y con las alas mojadas, cobarde vuelo lo alzaste. Yo sé que te han elegido casal y jaula dorada. Yo sé que te han elegido casal y jaula dorada. Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre llanto. Sin luz de sol la cosecha dará frutos muy amargos. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Amo al coyuyo trovador, pasa un verano cantando. Pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años. Yo cuando el vino de tu olvido busque la macha en mi pecho. Cuando el vino de tu olvido busque la macha en mi pecho. Voy a colgar de la aurora para que escuches mis versos. Voy a colgar de la aurora para que escuches mis versos. Y cuando mires hacia atrás desde la flor de tu ocaso, verás que es tarde y es lejos, que no regresan los años. Y en tu corazón desierto no brotarán ilusiones. Que en tu corazón desierto no brotarán ilusiones. El día del juicio final podré decir que te he amado, o no podrás decir nada, ahogada en angustia y llanto. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Amo el coyuyo trovador, pasa un verano cantando, pobrecita la tortuga, viviste tantos años. Bueno, ahí estaba, no era el peteco, era... Era Kaina, una hermosa chacarera, daban ganas de bailar. Sí, Kaina Kunan se llamaba el grupo que lo interpretaba. Y nos vamos yendo, Atilio. Llegó justo el mate. Justo, justo. Mate, ahí sí. La compañera, no quiero que la nombre, pero no. Marisa, muchas gracias. La mano del tío, con mate, con un rico matecito, un amarguito. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con el mate? Se ha extraviado, estuvo prestado y sigue prestado. Sí, sí. Sí, voy a tener que ponerme en campaña para recuperar el... Devuelvan el termo. El devuelvan termo, el ¿viste? Termo. El mate está. El mate está, la yerba está. Nos faltó el termo, pero sí. Bueno. Acá llegó el mate bien merecido. Muy bueno. Muy bueno. No escaseaba la yerba, amigo. No. Bueno, Atilio, nos vemos. Bueno, che, nos vemos el próximo. El próximo. El sábado allá. El sábado allá en el mercadito. Dale. Vamos a estar desde tempranito metiéndole algo de música. Va, temprano, desde un rato antes de que salga el asado. Y en una de esas por ahí llegan grupos invitados así en vivo, en directo, ¿sabes? Sí. Eso se estaba hablando, ¿viste? Mirá qué bueno. Y en una de esas alguien llega a hacer música. Bueno, bárbaro. Está bueno. Va a estar lindo, bueno. ¿Hay que llevarse el infaltable o te proveen ahí cubierto? Por las dudas llevarlo, porque vamos, ¿viste? Vamos no, llevar, no es confiable. Vamos lo que hay, pero no son muy claro. Cortantes. Está bien, está bien. Vamos a llevar el, entonces el Faco. Atilio, nos vemos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Javier. Un gustazo desde acá. En como siempre. Y la semana que viene ya va a ser directamente allá. Entonces, un abrazo para todos los compañeros y compañeras. A todas las compañeras. Y ojalá para la semana que viene ya esté FM Alas al aire desde algún lugar. Agradecemos nuevamente a Fogón, a Radio Encuentro de Viedma. Y a Radio Alas. A Radio Alas y a la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. A las 6 de la tarde. Ahí se va. Por Radio La chau, Negra. Chau, chau. 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel.